Pensar para hacer. Al rescate de lo genuino, latinoamericano y popular. La voz de Mauricio Ibáñez en su espacio para el Club de la Pluma. Queridos compañeros, amigos y oyentes de El Club de la Pluma. Desde Colombia los saluda Mauricio Ibáñez con un fuerte abrazo por la libertad de Palestina, la paz en Oriente Medio y la unidad latinoamericana. En nuestro programa de la semana pasada continuamos nuestro recorrido por las propuestas que ha presentado el candidato progresista Iván Cepeda Castro como parte de su programa para la continuidad del gobierno de Gustavo Petro. En mi columna pasada abordé la segunda de las llamadas Tres Revoluciones para una Colombia Potencia Mundial de Vida, que el candidato Cepeda llamó la Revolución Socioeconómica, una economía al servicio de la vida. Para la realización del programa de hoy también me apoyaré en los documentos de la propuesta del candidato Cepeda y también haré uso de textos escritos por nuestro compañero, amigo y referente, el historiador Carlos Medina Gallego. La tercera propuesta programática de Iván Cepeda se llama La Revolución Política Democrática, una propuesta para transformar la democracia en Colombia. En el debate político contemporáneo, un concepto que ha cobrado mucha fuerza es el de la revolución político-democrática, sin aludir a rupturas violentas o cambios abruptos en el orden institucional. Esta propuesta conceptual se refiere a una transformación profunda por la vía democrática de la manera en que se ejerce el poder, se toman las decisiones públicas y se construye la legitimidad política. En el contexto colombiano se plantea como una respuesta estructural a las limitaciones históricas del sistema político. 1. De la democracia representativa a la democracia participativa. Durante décadas Colombia ha funcionado bajo un modelo de democracia representativa. Esto significa que la ciudadanía delega el poder en representantes elegidos, como congresistas, gobernadores o alcaldes, quienes toman decisiones en representación de la ciudadanía. Aunque este modelo es esencial para el funcionamiento del Estado moderno, actualmente está contaminado por el clientelismo y ha presentado dificultades en su aplicación. La revolución político-democrática propone una ampliación de mecanismos de participación directa. Esto implica que los ciudadanos no voten cada cierto tiempo, sino que participen activamente en la deliberación y decisión de los asuntos públicos. Herramientas como los cabildos abiertos, las consultas populares y los presupuestos participativos no serían elementos marginales, sino pilares centrales del sistema democrático. En otras palabras, se propone pasar de una democracia delegada a una democracia vivida, sobre la base del diálogo constructivo y propositivo. 2. Democratizar el poder, superar la captura de las élites. El poder político en Colombia se encuentra históricamente capturado por élites económicas y políticas. Esta captura se expresa en prácticas como el clientelismo, el nepotismo y la influencia desproporcionada del dinero en la política. Hoy en día, la mayoría de las figuras políticas más destacadas de las élites son hijos o parientes cercanos de familias que han estado en el poder durante 200 años de vida republicana. La revolución político-democrática propone reconfigurar el poder político mediante mecanismos de control ciudadano y transparencia. Esto significa, por ejemplo, mayor vigilancia y control social sobre la gestión pública, acceso abierto a la información estatal, fortalecimiento de veedurías ciudadanas, rendición de cuentas obligatoria y permanente. El objetivo es que el poder deje de ser un privilegio de unos pocos y se convierta en un ejercicio verdaderamente público, controlado por la ciudadanía. 3. Reconocer la crisis de legitimidad del sistema político. En Colombia hay una profunda crisis de legitimidad en el sistema político que es inocultable. Amplios sectores de la población desconfían de las instituciones. Perciben que no representan sus intereses y consideran que las reglas del juego están diseñadas para beneficiar a unos pocos. Esta desconfianza ha generado una gran apatía en la ciudadanía, la cual se ha expresado en abstencionismo electoral, especialmente en las elecciones legislativas y en las regionales. Esta crisis estructural está vinculada a fenómenos como la corrupción sistemática, el clientelismo como forma de intermediación política, la exclusión de regiones enteras del desarrollo institucional, la desigualdad en el acceso al poder la ausencia del Estado en los territorios rurales. La revolución político-democrática no busca simplemente corregir estos problemas, sino transformar las condiciones que los hacen posibles. 4. Participación directa como base de la democracia sustantiva. Una democracia no se mide únicamente por la existencia de elecciones, sino por la capacidad real de la ciudadanía para incidir en las decisiones que afectan su desarrollo y su vida. La propuesta otorga un papel central a los mecanismos de participación directa. No se trata solo de consultar a la gente, sino de construir procesos colectivos de decisión donde las comunidades tengan poder efectivo. Por ejemplo, los presupuestos participativos permiten que los ciudadanos definan en qué se invierten los recursos públicos en sus territorios. Esto no solo fortalece la democracia, sino que mejora la eficiencia y pertinencia del gasto público. 5. Reformar la financiación de la política. Uno de los factores que más distorsiona la democracia es la influencia de la inversión de recursos privados en las campañas electorales. Cuando el acceso al poder está ligado a grandes recursos económicos, se generan relaciones de dependencia entre los candidatos y sus financiadores, sean estos legales o ilegales. La revolución político-democrática propone reformar los sistemas de financiación política para reducir el peso del financiamiento privado, fortalecer la financiación pública de campañas, establecer límites estrictos al gasto electoral, garantizar transparencia total en el origen de los recursos. El objetivo es que la competencia política se base en ideas y propuestas y no en la capacidad económica de los candidatos ni en sus campañas publicitarias. 6. La soberanía popular como principio rector. Esta propuesta se fundamenta en el principio constitucional y normativo de la soberanía popular, es decir, que el poder político emana del pueblo y debe ejercerse en función de sus intereses. Aunque este principio está consagrado formalmente en la Constitución, en la práctica muchas decisiones se toman al margen de la ciudadanía. La revolución político-democrática busca hacer efectivo este principio, convirtiéndolo en el eje real del orden institucional. Esto implica repensar las relaciones entre Estado y sociedad y reconocer a la ciudadanía no como un sujeto pasivo, sino como protagonista del poder político. 7. Inclusión política y reconocimiento de la diversidad. Colombia es un país pluriétnico, multicultural y profundamente diverso. Sin embargo, amplios sectores de la población han sido históricamente excluidos de la participación política. Comunidades indígenas, afrodescendientes, campesinas, mujeres y habitantes de regiones periféricas siguen siendo minoritarias desde la perspectiva de la participación. La revolución político-democrática enfatiza la necesidad de incluir a estos sujetos en la toma de decisiones no como una concesión, sino como un derecho. Esto implica, entre otros aspectos, garantizar representación efectiva, reconocer formas propias de organización política, fortalecer la autonomía territorial y eliminar barreras estructurales de acceso al poder. La democracia solo puede ser plena si incluye a todos los sectores de la sociedad. 8. Democracia y paz, una relación inseparable. Uno de los aportes más significativos de esta propuesta es la articulación entre democracia y paz. La idea central es que no puede haber paz duradera sin una democracia amplia e incluyente. El conflicto armado colombiano ha estado profundamente ligado a la exclusión política. En este sentido, ampliar las garantías democráticas no es solo una cuestión institucional, sino una condición para la superación estructural del conflicto. La revolución político-democrática plantea que la paz no se construye únicamente mediante acuerdos, sino mediante la transformación de las condiciones que generaron la violencia. 9. Fortalecer las instituciones, independencia y control. Aunque esta propuesta busca ampliar la participación ciudadana, no reconoce la importancia de las instituciones. Por el contrario, plantea la necesidad de fortalecerlas. Para ello se propone garantizar la independencia del Poder Judicial, fortalecer los organismos de control, combatir la impunidad, asegurar el cumplimiento efectivo de la ley. Una democracia sólida requiere tanto participación ciudadana como instituciones fuertes y confiables. No se trata de reemplazar unas por otras, sino de articularlas. 10. Una transformación estructural, no solo procedimental. Es fundamental entender que la revolución político-democrática no se limita a introducir reformas puntuales o a cambios superficiales,